vida y correr y amanecer a media selva sumergida en la piel del animal que ni en zoológico ni circo verás. Quisiera ser la sepultura del secreto ancestral, caparazón con la figura del sarcófago aquel del faraón que como Lázaro se levantará. Y no doy más, no, no me presiones y no doy más, no, no me abandones y no doy más, no, no me presiones. La servicial ceremoniosa esclava fiel, quisiera ser la cortesana consentida del rey.